se llama Tegua. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. Radico en Texas, nací en Mateguas. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. Fue la primera, la tercera, la vencida. Pegamos, llegamos tendidos sobre de la movida. Dios cuida mi vida pa' que regrese con bien. Familia y no falten los de 100, mis raíces en la 100. Hasta la muerte Mateguas, me dicen Mando Medrano. El hijo de Cora sigue fiera, Nelly mi carnal Josué, Manolo y el Yuset. Firme Cedral Texas, hasta metal andando en 123. Con los míos voy, sobre del pacón. Hay que pegar uno que otro home run. Aquí ando bien, ando tranquilón. Familia siempre voy al millón. Texas, nací en Mateguas. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. Radico en Texas, nací en Mateguas. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. No más esperamos clave, va a sonar la tambora con mi raza toda madre. Está por las coronas que estén bien pinches heladas. Agarramos la cura, luego cuadro la jugada. Me gustan cosas claras, no andamos con mamadas. Con los buenos soy bueno, pa' qué digo por las malas. Me gustan cosas claras, no andamos con mamadas. Con los buenos soy bueno, pa' qué digo por las malas. Radico en Texas, nací en Mateguas. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. Radico en Texas, nací en Mateguas. En los molinos ando haciendo feria. No le rajo, pura firmeza. En las alturas sobre la moneda. No se abren. Un saludo hasta Mateguas para todos mis carnales. Especial dedicación para el Mando Medrano. Especial mención para todos sus carnales. Toda la gente que está firme con él. Al Josué Medrano. A toda la raza de la dichosa. Para el José Cifuentes, que siempre andan en mí. Es 8-1, el capitán del flow, la cúpula récord, la cúpula récord, yeah.